Dime, Dios, dímelo, ¿qué te puedo dar que no tengas ya? Dime, Dios, dímelo, ¿qué te puedo dar que no tengas ya? Si todo es tuyo.